Buenas noches, Gabón. Aquí estamos de nuevo, como todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche. Un programita para las personas presas, privadas de libertad, que nos puedan escuchar en el Real de en Araba, o bien también a veces no tenemos suerte y nos escuchan desde Logroño, e incluso pues algunos desde Basauri. Bien, pues es un programa dirigido para ellos de un modo especial, para ellas, pero también para todos aquellos que nos sintonizáis semanalmente porque sois solidarios, porque vuestro corazón se mueve, vibra cuando tratamos el tema de las cárceles, ese tema tan duro, tan desagradable como es la pérdida de libertad del ser humano. Bien, pues aquí estamos en Alabedi Irratia. Aquí estamos en el teléfono 945-120-720, esperando que alguna voz amable nos llame por teléfono, nos salude, nos diga, nos critique, nos diga lo que hacemos, si bien, si mal, nos, en fin, y luego si hay alguno también o alguna que sabe la solución de este acertijo, que ahora mismo os lo paso, pues nos llamáis al 945-120-720. Y el acertijo de esta semana, pues es muy fácil, que no nos llames porque no quiere llamarnos. Dice así: zumba el vuelo vibrador. En su casa todo es oro. Trabaja haciendo un tesoro con lo que le da la flor. ¿Quién soy? Bueno, pues ir pensando y al final del programa nos dais la solución. Lo vuelvo a repetir. Zumba el vuelo vibrador. En su casa todo es oro. Trabaja haciendo un tesoro con lo que le da la flor. Vamos a empezar el programa pues con una pequeña entrevista que nos van a contar los acontecimientos últimos de Gasteiz, y luego pues haremos pues lo de siempre, algunas noticias, alguna poesía, etcétera. Pues venga, en marcha, que Chipi está a los mandos y se pone seria porque le estoy dando la chapa y no le dejo actuar. Galtzia, mazeiezarekin goetik bota heien goreltan Zenbat euskaldun ere pankoren ahmadan Beste jaltziren odatzen gerare zapahtadan Gernika giza laboratorio jotze galtzia Picassore postalen izan eian. Bueno, pues espérate un poquitín porque aquí tenemos unos invitados hoy preciosos, y entonces pues primero, a ver, preséntate tú y dinos, cuéntanos cosas. Bueno, en este programa soy John. ¿Son John? Soy John. Soy, sí. Colaborador de la pila. Exactamente. Algunas veces todo de técnico en los mandos. Y después está a su lado. Irati. La de la selva de Irati, pero aquí desde Vitoria. Bien, y luego el compañero de Irati. Y Chiqui, a lo de Irati, Chiqui. Y Chiqui, Chiqui. Bueno, pues venga, ánimo, John, cuéntanos. Bueno, pues lo primero que teníamos que hacer era pues saludar a la gente que nos está escuchando al otro lado, y especialmente, bueno, pues a dos personas que sabemos que nos están escuchando desde la recién inaugurada macrocárcel de Zaballa. Por un lado, Ekaitz, del que vamos a hablar en unos momentos, y por otro lado, Igor Mayora, Mofli, que también sabemos que nos está escuchando, y bueno, claro, luego le volveremos a recordar. ¿Y cómo has dicho que se llama? ¿Este compañero? Igor. Igor, pues venga, a ver, cuéntanos, John. Nada, y era para empezar un poco con la entrevista, que nos están esperando Chiqui y Adrián, y bueno, pues ya hemos hablado. Hay Chiqui y Irati, Marcato. Irati. Es que has empezado con mucha fuerza. Sí, claro que sí. Este programa. Venga, pues hazle alguna preguntita a Irati y a ver. Venga. Bueno, lo primero es que igual son momentos ya de hacer una valoración, ¿no? De todo este trabajo que este grupo de apoyo en torno a Gates habéis hecho a lo largo de pues el último mes, ¿no? Igual recordar primeramente el caso de Gates rápidamente. Bueno, pues a Gates le detuvieron en 2009, ¿no? Pues, sí, en septiembre. Septiembre del 2009. Le soltaron en 24 horas, más o menos. Estuvo un día incomunicado, tras el cual pasó por la Audiencia Nacional y tras pasar por delante del juez quedó en libertad condicional bajo una fianza de 5.000 euros. A posteriori fue cuando vino, en este caso que fui yo el segundo detenido dentro del mismo operativo, que fue el 9 de marzo del 2009. No, 2010, perdona. En mi caso, pues también se alargó un poco más la incomunicación, duró 4 días. la incomunicación en Arkaute, a manos de la Ertzaintza. Y cuéntanos un poquitín, aunque sea, a ver qué, porque aquí hablamos bastante del tema de las incomunicaciones, ¿sabes? Y de la vinculación de entre incomunicación de detenidos y tortura. ¿Tú nos puedes dar alguna experiencia, aunque no lo hayas pensado? Sí, espontáneamente, pues, espontáneamente. En mi caso, pues desde un primer momento es totalmente fuera de lugar, tanto en la misma detención que se produce con nocturnidad, con desmesurada fuerza, armas, desproporción completa, y siempre con ayuda de los medios de comunicación, que graben todo un poco ese circo, ese operativo, para luego darle el bombo que a ellos les interese, ¿no? Después de eso llega el periodo de incomunicación, como bien has mencionado, y bueno... ¿Y pues, dónde te iba, en Arkaute o ahí la comisaría del Aqua? Estuve principalmente en Arkaute. Luego bien, sí que cada día tuve un traslado a dependencias policiales diferentes, en Vizcaya, sobre todo. A Vizcaya. En una furgoneta, entonces jugaban un poco con el miedo a salir de la comisaría y con la amenaza de, bueno, pues ahí no hay cámaras, podemos jugar a lo que queramos. En el sentido, por la incomunicación, lo que en mi caso sobre todo fue la tortura psicológica durante noche y día, sin descanso, sin apenas dormir. ¿Cuatro días? Cuatro días sin, vamos, durmiendo escasas horas separadas. Entonces, lo primero que sientes es total, pierdes la noción del tiempo, no sabes si es de día, es de noche, si es primer día, el segundo. ¿Te quitan el reloj? Quitan el reloj, todo. Es más, el único reloj que yo vi era un cronómetro que cronometraba el tiempo de cada interrogatorio. Era el único reloj que vi. Entonces, pues pierdes totalmente. Y luego también jugaban mucho con las comidas, ¿no? Después de la comida, a lo mejor venía un desayuno, unas galletas. Luego te decían, te llamaban para cenar. Entonces te descolocaba completamente ya de por sí las comidas. Y no sabes si has pasado 7 días, 4 o 1. Y normalmente tiendes a pensar que han pasado más de los que realmente han pasado. Yeah. Y ahí es cuando te da un poco el bajón. ¿Y te pegaron, no te pegaron? En mi caso fue... ¿Te pidieron la bolsa? No. Fueron más que nada tortura psicológica. Aunque bueno, pues sí que cuando hice la denuncia, pues bueno, el trato físico tampoco es el adecuado a cualquier persona que está detenida, ¿no? Cuanto a empujones, a escupitajos, tiras encima mío. O sea, no me pegaron puñetazos, pero los amagos eran constantes. Era más el miedo a lo que te podía hacer que lo que me estaban haciendo. Bien, bueno, pues entonces seguís un poquitín. Eso, recuperemos... Recuperemos... que esto está muy interesante, sí. ¿Eh? Y sobre todo no hemos entrevistado a nadie aquí en este programa con esa experiencia de la detención incomunicada. Que hay una cosa a quitar. Bueno, el trabajo durante estas cuatro últimas semanas, la pasada detención de Kites al final, el sábado, en el Corte Inglés, bueno, pues una pequeña valoración, ¿no?, de todo ese trabajo que habéis llevado a cabo, cómo se ha realizado, cómo surge la iniciativa. Bueno, pues surgió hace un mes aproximadamente, en cuanto supimos ya que el Tribunal Supremo ya había dictado la sentencia firme. Nos reunimos varias gente del entorno de Kites, desde sus amigos, familia, hasta gente del Gasteche, gente del mundo de los Berchos, pues mucha gente. Y desde el primer momento todos tuvimos en la cabeza que teníamos que hacer algo, que esto no podía pasar desapercibido. Empezamos con asambleas y decidimos hacer una encerrona que empezó el 26 al 31 de diciembre en la Iglesia de Los Ángeles. Uh-huh. La valoración de la encerrona fue súper positiva. O sea, muy contentos todos de tanto las visitas que fuimos recibiendo desde el lunes que empezó, bueno, desde el martes fueron ya las primeras visitas, hasta todo, la gente que nos traía comida, la gente, todo el mundo, acabamos súper contentos. Mientras la encerrona, pues nos enteramos de que había salido la orden de búsqueda y captura. Y entonces ahí Kites decidió abandonar la encerrona. Y bueno, a partir de entonces ya, pues eso. Sí, ahí parece que la idea era como visibilizar, era la palabra que se usaba, pero testimoniar mejor esa protesta contra esa detención, ¿no? Que esa detención les iba a costar de un poco más que la mera entrega voluntaria, ¿no? Lo que se trataba es de hacer una protesta frente a esa detención que estaba ordenada por la Audiencia Nacional. ¿No es así? Sí. Él quería... Él mismo, en los diferentes vídeos que ha publicado, lo que deja bien claro que en ningún momento pretende evitar la detención, sino que lo asume, que va a ser detenido y posteriormente encarcelado, pero sí que quiere que no pase tan desapercibido como a algunos les gustaría y ni tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, los tiempos los puedo marcar yo en este caso, y cuando crea preciso que tenga que entregarme y dar a conocer mi caso, pues contra más bombo tenga mejor, para que la gente sepa y que no se sigan dando estos casos. Más que nada por la gente futura que pueda sufrir el mismo. Bueno, otra pregunta era si ha respondido la gente de Gasteiz, si la sociedad de Gasteiz ha asumido ese mensaje, ¿no? Ese mensaje con el que acabó la manifestación, de no os vamos a dejar que se lleven a ninguno más, ¿no? ¿Cómo lo habéis valorado? Nosotros creemos que sí. Por una parte, siempre te queda la sensación de podría haber sido mucho más grande, ¿no? Y tú te esperas que ante una situación así de no te explicas o por qué no sale más gente a la calle. Pero aun y todo pensamos que la mani acudió mucha gente que hace mucho tiempo que no va a ese tipo de manifestaciones o no sale a la calle para manifestarse, y eso lo valoramos muy positivamente. Aparte de, ya se vio en las visitas de Lancerrona y así, que fue una iniciativa muy abierta y vino gente de otros sectores igual. Sí, eso igual en cuanto a lo técnico, y luego pues en cuanto a lo no más de corazón, pues la gente también se fue, pues... Yo vi mucha gente pues o llorar de emoción o... Y yo también los vi. Yo vi a unas chavalicas de 14, 15 años, unas quinceañeras allá a moco tendido, sobre todo porque después, el sábado, ya como colofón, este sábado pasado, pues hubo una manifa que empezó en Iparralde y terminó en la Plaza de Fueros, que en donde acudimos pues más de 1000 y pico personas, no sé lo que habría. Y ahí fue pues un mitin muy bonito, fue... No sé si acordáis. Un conjuro, que la madre de Kites echó un conjuro escrito por... Una poesía, ¿verdad? Por Carmel Ejayo. Sí, una poesía así como forma de conjuro, que no hacía falta ni ranas ni ningún tipo de especie rara, sino que hacía falta, lo que hacía falta para ese conjuro era amor, calor humano y gran, etcétera. Sí, después, bueno, a lo largo del recorrido de esta manifestación, que bueno, para ser Vitoria-Gasteiz, pues que fue bastante multitudinaria, o así se detalló en algunos medios, bueno, pues luego se va pasando el boca a boca, ¿no?, de que Kites se va a entregar en el Corte Inglés, en esa zona. Empieza a aparecer gente, ¿con qué sentimiento, con qué emoción os quedaríais? ¿Cómo lo definiríais, Adrián? Yo realmente tengo un recuerdo muy difuso de todo. Sí, yo no sé, yo me quedo con, no sé, con que yo me puse muy contenta al verle porque hacía tiempo que no le veíamos, ¿no? Y me quedo con su rabia y con sus ganas de gritar y con eso, más que nada, y con la rabia que nos transmitió a los demás también, ¿no? Sí, es que estábamos ahí en la plaza, yo por lo menos no sabía nada, lo que se concentraba la gente, pronto empezaron a oír unos ruidos como de tambores, pegando tambores en una de las alturas, en uno de los pisos del Corte Inglés, que da una pequeña terracita y que da como a la calle. Y ahí había cuatro chavales, un poco en la oscuridad, porque era de noche, no llegaba la luz allá, y aporreando pues los tambores o lo que sea. Claro, toda la gente mirando aquello, hasta que nos dimos cuenta pues que eran Kites y algunos otros compañeros, ¿no? Ahí ocurrió una salva de aplausos, que se aplaudió al chaval, y bueno, pues ya entonces ahí continuó el asunto, ¿no? Sí, al principio solo estábamos la gente más cercana, ¿no? Gente cercana y demás, y luego fue cuando ya empezaron a llegar la Ertzaintza, varias furgonetas, y fue un poco donde se vivieron los primeros momentos un poco de tensión, ¿no? Al ver que estaba Kites ahí dándolo todo y la gente abajo respondiendo igual o más fuerte si podían aún. y fue cuando llegaron, entonces también estaban un poco descolocados. Yo les veía por lo menos no sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Están descolocados a China. Y claro, luego el Corte Inglés, eran rebajas, estaba a rebosar de gente, entonces tampoco querían dar la imagen los del Corte Inglés, supongo yo, de que entraran ahí un montón de encapuchados, parecía, ¿no?, alguien que igual había robado algo, vete tú a saber lo que podía haber pensado, ¿no? En plenas rebajas. Entonces, bueno, lo hicieron muy discreto dentro del Corte Inglés y fuera, pues sí que había un montón de chañas ahí con un dispositivo enorme y lo que hicieron fue hacer un pasillo para luego poder sacarle a Kate. Subieron y con el chaña que subió también, pudo subir la familia y gente cercana a despedirse. Entonces, pues ahí supongo que los que estuvieran ahí habrán vivido unos momentos inolvidables de emoción. Y mientras tanto la gente aplaudiendo, dando gritos de ánimo a Ekaiz, que estaba ya saludando desde aquella especie de azoteilla del cuarto piso del Corte Inglés. Y bueno, luego pues también la gente empezó a abarrotar la calle, allá nadie se podía pasar, allá hubo un embotellamiento de vehículos, el autobús, el no sé qué, aquello fue demasiado, demasiado. Sí, demasiado. Muy guapo. Sí, yo creo que todos en la valoración también hay de cómo genial, nos pareció todo genial. Sí, en cuanto a eso, en cuanto a número de gente, participación, cómo se han hecho las cosas, la de gente que ha participado, cómo diferente gente se le ha dado opción a trabajar, cada uno, pues donde más se veía, ¿no? Igual había gente que le daba un poco apuro ir a las encerronas en la iglesia, pero pues aprovechaba cualquier momento para llevarte algo que había preparado en casa para comer o para saludar o... En fin, que un montón de cosas. Y luego después de la mani, pues ya con el final este, pues la verdad es que, o a mí por lo menos, todo al interior se me olvidó por momentos para solo ver a Kaitz. Fíjate tú que yo no estuve, porque no vivía entonces en Vitoria, en el 3 de marzo, pero hice yo como una imaginación y dije yo, esto tiene que ser en pequeño algo parecido a la muchedumbre del 3 de marzo de 1976, cuando allá la gente de Vitoria sale a la calle y se enfrenta concretamente a las fuerzas represivas, ¿no? Entonces yo me imaginé algo de eso sin haber visto lo que ocurrió el 3 de marzo, pero es que aquello había un cúmulo de gente que estaba dando la cara, dando el pecho, y estaba apoyando al chaval este frente a las furgonetas de la Archaina, ¿no? Yo no sé si es comparable a lo que se vivió en el 3 de marzo, pero sí que estábamos de acuerdo desde la asamblea la asamblea de la Encerrona y tal, que hacía mucho tiempo que no veíamos algo así en Vitoria, y algo tan emotivo y tan bonito y tan, ¿no?, y la gente tan enfadada también. Bien, pues John, ¿tú tienes alguna preguntica? O Chipi, ¿alguna preguntica que les queréis hacer? Yo lo que tengo que hacer es, bueno, pues ¿el qué? Felicitarles a toda la gente que habéis estado en las diferentes capas de esa matriusca alrededor de Kaiz, felicitarles. Que eso también es otra idea, lo de la matriusca, ¿no? Algunos oyentes a lo mejor no saben lo que es eso, la matriusca, que nos podéis explicar un poquitín brevemente. Bueno, pues la idea de la matriusca surge no hace mucho tiempo, hace unos 10 o 15 días. Es más o menos la idea de envolver a la gente de alguna manera, ¿no? Que somos, o sea, de crear un espacio de apoyo. De apoyo, eso es. Pues con diferentes vientres, que serían, pues el primer vientre igual, el que está más cercano de la persona o de las personas, que pueden ser tu familia y tus amigos. El segundo vientre, pues igual con la, no sé, pues con la gente que si militas, y haces un programa de radio, pues así. Y surgen diferentes capas hasta hacer una gran bolsa, ¿no? Sí, una gran bolsa de apoyo. Claro, Matryoshka son esas muñecas de Moscú, de Rusia, que es propio de allá, es típico de allá, que es, los turistas suelen comprar matryoshkas, y es una muñeca que la abres y dentro de esa matryoshka grande hay otra más pequeña, abres la más pequeña y hay otra más pequeña, y así pues hay cuatro o cinco dentro de la misma muñeca. Ya ves, qué cosas hacemos los vitorianos, de pasar de hacer un souvenir a hacerlo un símbolo de resistencia. Exactamente. Antes de ser matryoshkas eran cebollas. Entonces eran diferentes capas de, ¿no?, de la sociedad que iban protegiendo al núcleo, pero claro, pues entre, pues somos matriuscas, no cebollas, tenemos vientre. Más bonito, más bonito. Bien, pues vamos a terminar. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido aquí a dar este testimonio y deciros que nos podéis decir dónde estáis ahora en estos momentos. Pues lo tenemos en Zaballa. En la cárcel de aquí, de Nanclares, en Zaballa, la nueva cárcel. Sin saber más de si estará mucho tiempo, poco tiempo. No, eso todavía no se sabe. Sí que sabemos que está con otros tres. ¿No? ¿Con otros tres presos políticos vascos? Los vascos, o sea, que no está... ¿No está aislado? No. Y bueno, eso es lo único que sabemos. Y luego hemos tenido la oportunidad hoy también, estaba Igor Mayora, otro preso que está en Zaballa en este caso también, que hemos tenido opción de verle en el juzgado de Vitoria, que tenía un juicio, y hemos podido saludarle y darle un abrazo, que se echaba de menos ya el contacto físico. Físico. Y luego pues hay que comentarle a ver pues si tenía alguna noticia de Kite, que parece ser que él está en otro módulo, pero bueno. Bueno, pues entonces aquí saludamos a todos, porque si están en Zaballa, pues posiblemente que nos oigan y que se corra la voz, que sepan que de 9 a 10 los miércoles tenemos el programa de La Pila, que es un programa que va dirigido a las personas presas. Y hablando de presos políticos vascos, tenemos un comunicado del colectivo de presos políticos vascos de Puerto 1 que dice así: mi nombre es Josu Ordóñez Fernández y aunque soy quien escribe la carta, el resto de compañeros que comparten módulo conmigo hacen suyo el contenido de la misma. Os escribo desde la prisión de Puerto 1, lugar donde cumplimos condena. El motivo de dirigirnos a vosotros es poner en vuestro conocimiento nuestra situación penal, que abarca a todo el colectivo de presos políticos vascos. Para no extendernos en la cuestión, os expongo cuatro puntos principales en los cuales se vulnera nuestro derecho penal. Primero, llevamos dispersados por las diversas cárceles del Estado más de 23 años. De esta situación, quienes más se sienten perjudicados son nuestros familiares, que deben de realizar miles de kilómetros para visitarnos. Esta situación conlleva el riesgo de padecer accidentes y de un desembolso económico enorme. Es, en definitiva, un castigo encubierto a nuestros familiares. Segundo, la ley penal española ampara en su articulación a los presos que tengan enfermedades graves incurables. Pero esa parte de la legislación no se aplica en el caso de los presos políticos vascos, teniendo en nuestro colectivo compañeros y compañeras gravemente enfermas, algunos incluso con cáncer y son obligados a seguir en prisión. Tercero, hay compañeros que habiendo cumplido ya la condena deben permanecer en prisión en la aplicación de la denominada doctrina Parot. La característica de esta doctrina se basa en igualar los beneficios penitenciarios que se han ido logrando por medio de autos judiciales a lo largo del cumplimiento de la condena e impone un mínimo de 30 años de cumplimiento, aplicando de esta manera en Código Penal del 96 sin respetar el derecho que nos acoge a optar por el antiguo Código y su cualidad de derecho a los beneficios penitenciarios. Se incumple de esta manera uno de los preceptos del derecho positivo universal, el de la irretroactividad. Cuarto, tenemos compañeros y compañeras que llevan años y años en módulos de aislamiento, sufriendo la dureza de unos regímenes que dejan secuelas físicas y psíquicas. La aplicación de estos regímenes no obedece a una respuesta sobre un comportamiento agresivo o antisocial. A nuestros compañeros y compañeras se les aplica el aislamiento por formar parte de un colectivo concreto. Esta manera de actuar del Estado desvela su naturaleza vengativa hacia la parte más vulnerable del colectivo, los presos, convirtiéndonos en rehenes de sus necesidades políticas. Unas necesidades que decantan por obstruir todos los movimientos que nos puedan llevar a la solución del conflicto y a una paz justa. Ante el nuevo tiempo que se está abriendo paso en Euskal Herria, el Estado debería asumir sus responsabilidades comenzando por desactivar esta legislación de excepción. Al igual que han hecho otros agentes del conflicto, deberían dar pasos en la dirección que le demanda la mayoría de la sociedad vasca y diversos agentes internacionales. Os agradezco de antemano vuestra atención a nuestros problemas. No dudamos que realizaréis una interpretación correcta y justa de nuestras denuncias y en la parte que os corresponde actuar en consecuencia. Sin más, nos despedimos con un caluroso saludo. Yo soy Ordóñez Fernández, en Puerto 1, a 8 de enero de 2012. Gabekoena sakatzen itzulin itzuli ipurdia ezin ikusi Eskorik gabe ez errazin dainoz ikasi Rasoiari gangsta, ziberkuke pireta Imuntel bineskan, beno gire batuko Ala alakua galeretan garelako Kalera kalera, dugu basi lortuko Rasoiari gangsta, ziberkuke pireta Imuntel bineskan, beno gire batuko Ala alakua galeretan garelako Kalera kalera, dugu basi lortuko Kaska! Ezin aldi kaska, erimen ari ma mikrofonin protestan Kaska, ezin aldi kaska, zantzen, jendean mugitzen Kaska, ezin aldi kaska, urka musikari eman aurrezko kaska Kaska, ezin aldi kaska, banera bentzarenak hemen ordezka Fire! Y bueno, pues de esta prisión de Puerto Uno, si no me equivoco, nos trasladamos de nuevo a Zaballa, ¿no? ¿John? Bai, basen, bari, ba, erdi olerkari bat, erdi poesia bat, bakoitzak hartzeko, bueno, alduena, dolertzen duena, ¿vale? Leioa, utopiaren gainean Eduardo Galeanorena. Bera, zeru ertzear dago, dio Fernando Birrik. Urratzbi eginez, urreratu bi. Urratzbi eginez, urruntzen da bera. Amar pauso aurrera eginik, eta zeruertzat amar pauso egindu aratzago. Ibilita ibilita ere, ez dut sekula harrapatuko. Zertarako balio duen utopiak, horretarako balio du, ibiltzeko. Kertik zura itzetik otzeran duak gude zela iba da bilakatu amauz ez delikatu gizakia dirugo sezatera kubazulotika mikroen matzen dut besterik ez begirezen biruruntz korik katan batero begirezen sekso funtz gabeko klariko beru pultza bulara guta betere lotzekoak egaren augean zagenera belauniko Bueno, pues siguiendo con nuestro problema, y digo nuestro problema porque es el problema de nuestra tierra, es el problema de nuestras libertades, pues resulta que el audio acogerá una jornada solidaria con los 19 jóvenes imputados por la Audiencia Nacional. Este sábado que viene, la solidaridad tiene una cita con la ciudadanía en las calles del audio. Si el pasado fin de semana la marcha Matrioska, de la que hemos hablado hace unos minutos con estos chavales jóvenes, atravesó el territorio de Gasteiz, en esta ocasión la muñeca protectora de los derechos civiles y políticos, la Matrioska, viajará hasta la segunda localidad en población de la Rialde de Araba para denunciar la situación en la que se encuentran 19 ayaleses. Que deberán comparecer la próxima semana ante la Audiencia Nacional Española, imputados por un presunto delito de terrorismo. En declaraciones a Gara, Alfredo Ramírez, para quien la Fiscalía solicita 6 años de prisión, explicó que la jornada de solidaridad comenzará con una foto multitudinaria en la Errico Plaza del Audio. Es una forma de escenificar el apoyo que les brinda la ciudadanía desde que comenzó el proceso político en su contra. Tras la foto, los presentes se dirigirán al barrio de Areta, donde está prevista una comida popular que sirva para cargar fuerzas de cara a la manifestación que se va a celebrar a las 7 de la tarde. En opinión de Ramírez, la marcha organizada a favor de los derechos civiles y políticos servirá para reivindicar el calor del pueblo con los imputados que se enfrentan a penas de hasta 6 años de prisión por haber denunciado la conculcación de derechos a la que fue sometida la ciudadanía de Daudio en las elecciones locales del 2003. Cuando las autoridades españolas ilegalizaron las listas abertzales en Ayara Aldea. Después de 8 años, los 19 vecinos imputados, 17 del Audio y 2 de Amurrio, deberán sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional por defender sus derechos políticos y para hacer frente a unas acusaciones que, según los implicados, están basadas en mentiras y venganza. No te salves, Sinfoniko ontan itzaitzeldu itzaletik ganeize Bezuzta eldu Zuaren erdan garitzan begia dirdian Edo menar bidean ablean garezoten egin Zaiak intza zorotan mintzal maitza Txarkor irango Enbat dato Enbat dato Enbat dato Enbat dato Enbat dato Enbat Y bueno, desde el pasado mes de octubre os estamos hablando de esta campaña que está habiendo a nivel estatal contra los malos tratos y las torturas por parte de las personas presas que las padecen día a día. Y bueno, pues saber que eso, que son más de 60 personas las que en estos momentos están realizando ayunos, chapeos y diferentes formas simbólicas de protesta dentro de prisión. Y nos ha llegado un comunicado de una de estas personas que, como era de esperar, pues está sufriendo represalias debido a su protesta. Esta vez, estas represalias nos vienen desde Sevilla 2 y, como dice el comunicado, por defender nuestros derechos y dignidad. En estos meses de campaña y huelgas de hambre, como protestas contra la tortura, las represalias van en aumento día a día. Se me han intensificado todo tipo de controles en cuanto a comunicaciones orales y escritas. Me restringen todas las salidas del módulo, lo cual me limita a la hora de poder hacer actividades fuera del módulo o poder participar en cursos formativos. Todo ello alegando que es para salvaguardar la seguridad del centro y de las personas que trabajan en él, así como también para evitar que pueda coaccionar a todas aquellas personas que quieran abandonar la organización y optar por la vía de la reinserción. Yo, ante esta jartada de estupideces sin sentido, no puedo evitar el preguntarme qué fuma esta gente para alegar tanta estupidez. Todo ello tan solo por defender nuestro derecho a reivindicar que se nos trate con dignidad, como seres humanos. Por ello se nos está criminalizando aplicándonos represalias cobardes, algo que, como ya sabemos, es habitual en estos centros de tortura. Si lo que pretenden es coaccionarnos para que desistamos en nuestras reivindicaciones, lo llevan claro, ya que lo único que están consiguiendo es que me reafirme en mis convicciones y que en lugar de hacer un día de huelga de hambre al mes, haga dos. Y tengo claro que cuanto más aumenten sus represalias, más aumentaré mis protestas. Y no pienso parar mientras que se siga torturando a un solo ser humano o sigan cometiendo injusticias con toda impunidad. Soy consciente de que nos queda mucho por hacer, pero también lo soy de que desde la unidad y la continuidad es nuestro deber desenmascarar toda la injusticia que se esconde tras la farsa de la reinserción. Por esta razón, compañeros, con estas letras quiero animaros para seguir adelante, pues lo importante es que ya hemos continuado con lo que comenzaron hace años otros compañeros que fueron brutalmente represaliados por ello y torturados en ocasiones hasta causarle la muerte. Por ello, por nosotros y por los que vendrán detrás de nosotros, debemos mantenernos con firmeza en nuestras reivindicaciones, porque solo así podremos hacer que esto cambie y que se lo piensen a la hora de aplicar sus torturas. Para ello, considero que lo importante es que a la hora de dirigir las instancias y escritos de protesta, debemos hacerlo a los organismos internacionales que controlan la tortura y a los gobiernos que financian a los torturadores. Yo ya lo vengo haciendo desde el primer día que comenzamos con esta campaña. Por esta me despido, compañeros, haciéndoos llegar todo mi ánimo, fuerza y apoyo. Bien, bueno, pues siguiendo con nuestro tema, la policía francesa detuvo concretamente el día 14 de enero en la localidad borgoñona de Joigny a tres jóvenes a los que se les acusa de pertenencia a ETA. Es la primera operación contra esta contra estos jóvenes y contra esa supuesta organización en suelo francés desde que el 20 de octubre del pasado año ETA anunciara el cese de su actividad armada. Bueno, pues entonces uno de estos chavales, pues es John Echeverría, que es de Vitoria, es gasteiztarra, y precisamente en solidaridad con él, pues ha habido hoy una rueda de prensa en el sindicato EILAS de Vitoria a las 11 de la mañana para denunciar esta política represiva. Mientras la izquierda abertzale, mientras incluso la propia ETA está dando pruebas de cese de la violencia, los estados español y francés no cesan en su violencia represiva, de detenciones, etcétera, etcétera. Entonces, como protesta, los firmantes del Acuerdo de Guernica, el Acuerdo de Guernica fue suscrito por numerosos agentes sociales de todo tipo, desde los sindicales hasta las organizaciones guardias civiles y los partidos políticos, etcétera, en donde se pedía otro estilo de modo de actuar en política, el fin del conflicto, el diálogo, etcétera. Pues bien, los firmantes del Acuerdo de Guernica han hecho un manifiesto en contra de esta política represiva, y mañana, también os tengo que anunciar que mañana jueves a las 7 de la tarde, 7:30 mejor dicho, pues va a haber una concentración en la Virgen Blanca en protesta por esta actitud, estas actuaciones de la policía francesa en colaboración con la policía española, de los gobiernos español y francés, de detener a los jóvenes vascos que están implicados en política. Desde aquí, desde las páginas, desde las ondas, desde la frecuencia modulada de de Alabedi Irratia, bueno, pues os invitamos a que todo aquel que quiera mejorar nuestro mundo, trabajar por la concordia y la pacificación de Euskal Herria, pues se sume a esta concentración que, como os digo, a las 7:30 va a tener lugar mañana jueves en la Virgen Blanca. Bueno, como ya hemos hablado en numerosas ocasiones en este programa, como ya sabéis, el pasado año se hizo una reforma del Código Penal, una reforma que para nada era beneficiosa para los presos, una vez más. Y bueno, pues parece que este nuevo gobierno también quiere reformar una vez más este Código Penal recién reformado. Y en concreto va a ser para castigar con más dureza los delitos de supervivencia. Esto es, los pequeños robos y las pequeñas cosillas que van pasando, sobre todo en momentos de crisis. El ministro de Interior confirmó el martes que ya ha hablado con el Ministerio de Justicia y que se van a poner a trabajar para llevar a cabo lo antes posible esta reforma del Código Penal. Y lo que quieren conseguir es que se pague más, que se pague con más años de cárcel, la multireincidencia. Por otro lado, también han dicho que van a generar un registro central de faltas para que los jueces tengan los antecedentes correspondientes cuando pasen a disposición judicial las personas que delincan. Esto en cuanto a este tema. Y luego, por otra parte, también ha dicho que iba a desaparecer el mando único de la policía y de la Guardia Civil, porque dice que no es eficiente y porque cada uno de estos cuerpos de seguridad del Estado tiene ya identidad específica y que van a seguir trabajando de forma coordinada, pero ya no van a estar gobernada por este mando único. Ezin heldi kaska, pamera beltzarenak hemen ordezka. Lehen garaia akabe joita zazpi, goen dura bete ez ginen karga. Kaintzina ez baginun teknik esker gau, joan tifatxa bota. Gazazpi, gero togi zana kadena pikutara. Botatzeko gogoa ez zereko txitsuri zabi. Paz boro kande no hemen gire zazpi, zesa gerbaino gora. Guta guta. Lehen garaia akabe joita. Bien, pues hablábamos de Caix, hablábamos concretamente de los jóvenes del audio y ahora tenemos que hablar de los jóvenes de Oiarsoaldea, que también han sido, estos ya han sido juzgados, jóvenes concretamente de este barrio guipuzcoano, en donde son 17 jóvenes, de los cuales la Audiencia Nacional los ha juzgado por pertenencia a Segi. Y ha habido condenas. Concretamente, pues han sido condenados 6 chicos a una pena de 6 años. Por contra, han sido absueltos otros 11 jóvenes detenidos por la misma razón. 10 de estos jóvenes fueron detenidos en abril del 2008 por orden del juez Fernando Grande Marlaska y denunciaron torturas por parte de la Guardia Civil durante el periodo de incomunicación. Otros 7 fueron detenidos en julio del año pasado, cuando se dirigían ellos mismos a los juzgados de Donostia para hacer la declaración. No creo que habrían hecho ningún daño cuando ellos mismos se presentan a la policía, pero ahí está el asunto. Desde el momento mismo de su detención, una ola de solidaridad para con los encausados recorrió Euskal Herria, con multitud de actos, protestas, manifestaciones, especialmente la comarca de Oiartzualdea, de donde eran los acusados. Este apoyo, además, llegó desde los ámbitos más plurales, desde organizaciones políticas como la Izquierda Abertzale, Eusko Alkartasuna o Aralar, hasta sindicatos como LAF, pasando por plataformas pro derechos civiles como ELEAC. Uno de los episodios más emotivos alrededor de este macrojuicio se produjo el pasado 18 de julio en Orereta, después de que 3 de los acusados por Grande Marlaska se negaran a acudir a la Audiencia Nacional para comparecer en el juicio. Aquel día, tras una comida popular en su apoyo, la Ertzaina intentó detenerlos para trasladarlos a Madrid. Sin embargo, los acusados consiguieron subir al techo de un kiosco, evitando así su arresto, mientras decenas de personas les mostraban su apoyo y finalmente fueron capturados y llevados a prisión los 3. Estos que se subieron encima del kiosco han sido absueltos. Y continuamos con las últimas informaciones que nos vienen sobre el caso de Villabona, el caso en el que un carcelero mató a palos a un preso recientemente. Y es que están pasando a declarar los presos que fueron testigos y que ahora mismo están siendo también represaliados en la prisión de Villabona por estar testificando contra este carcelero y que también, además de eso, están siendo chantajeados. Los reclusos han asegurado que en la cárcel se les está ofreciendo permisos por declarar que el guardia no tuvo nada que ver. De los 130 presos que había en el patio el día de la pelea, por lo menos 110 tenemos la convicción de que Justo no habría muerto si el funcionario no hubiese intervenido. Así de rotundo fue uno de los 5 presos que ayer declararon ante la juez que instruye el caso de la muerte del recluso castrillonense Justo, que perdió la vida el pasado 11 de noviembre en el patio del módulo 8 a consecuencia de los golpes que recibió. El preso, al igual que sus 4 compañeros de módulo, aseguró que el funcionario, detenido en su día y suspendido cautelarmente de empleo y sueldo en Villabona tras una investigación interna, azuzó al homicida para que atacase a este preso y permitió que se abalanzase contra él haciendo la vista gorda. No lo auxilió ni hizo nada para frenar la pelea, solo salió corriendo. Los testigos que pasaron por el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo no hicieron más que ratificar la versión de este preso. Y este preso ya ha ofrecido su perspectiva de los hechos el pasado 1 de diciembre. A pesar de que el funcionario, el carcelero al que se le acusa, ha asegurado que no se encontraba en el patio en el momento de la reyerta. De todas maneras, pues los 5 testigos, estos 5 presos que se han atrevido a denunciarle, dicen que sí que estaba. Los 5 testigos coincidieron además al señalar que el comportamiento del funcionario en el interior de la prisión no era ni mucho menos ejemplar y llegaron a compararlo con un sheriff del oeste y con un personaje de película que quería ser el jefe del patio. Según alguno de los testimonios, ya había actuado de forma similar en otras ocasiones este carcelero y era un especialista en crear malos rollos y en incitar a los internos. Por otro lado, los reclusos aseguraron que aquellos internos que han sido llamados a declarar están sufriendo represalias por parte de los funcionarios y de los responsables de la prisión de Villabona. Alguno de los testigos llegó a decir que muchos de los compañeros de módulo sufren presiones, amenazas, vejaciones y retirada de algunos de los beneficios adquiridos por prestarse a declarar. También aseguraron que los funcionarios les ofrecen permisos por declarar a favor de su compañero. En este sentido, la abogada que representa a la familia del recluso fallecido animó a todos aquellos que consideren que están sufriendo presiones a que lo denuncien ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Que de poco nada vale, pero bueno, ahí está. Ahí está. che hare che danza na rima di otte salu no te salve da come dire sa tu caos sinfonico tani sai cel lui sale te cane ai se prezzi dal du. Aquí va una poesía muy tierna de Mario Benedetti, del que muchas veces pues publicamos, leemos sus creaciones poéticas, literarias. Aquí la titula El Ángel. La paz. Oh, la paz. ¿Quién habló de la paz? Aquel viejo con cara de caballo que mira sin mirar y a veces pide. Ese habló de la paz. También aquella jovencita con arrugas que recuerda sus épocas de virgen. Esa habló de la paz. Aquel atleta de campera verde, aquel tímido lleno de rencores, aquel horrible y sabio lustrabotas, esos hablaron de la paz. Aquella ama de casa con bostezos, aquel auxiliar cuatro que no fuma, aquel santo que piensa cuando vota, aquel bobo que cree en una bandera. Todos esos hablaron de la paz. Pero qué pena, qué grandísima pena. Todos los inocentes, tan alegres, no saben que la paz dependía de un ángel. Y ese ángel tiene ahora un dedo en el gatillo. Mario Benedetti. No queremos terminar el programa de hoy sin seguir informándoos de la situación de Montes Neiro, que como ya sabéis ha pagado más de 35 años de prisión y en la actualidad sigue preso, pese al indulto un indulto parcial que le concedió el gobierno anterior, pero que todavía no se ha publicado ni siquiera en el BOE. Y que, bueno, también recordaros eso, que lleva ya, si no me equivoco, 2 semanas en huelga de hambre y que esta vez ha dicho que, bueno, que hasta que no salga, que no va a dejar. Bueno, pues hoy he ido también al cine y he estado viendo una película, que os lo digo, para los que no podéis ver películas porque estáis tras los muros de la cárcel, se titula La Ola y la verdad que no me ha hecho mucha gracia, no me ha gustado, un poco triste, es una película pues muy lenta, que quiere reflejar los sentimientos internos de una persona mayor, de un anciano. Todos los escenarios son escenarios como de niebla, grises, tristes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos narra esta película? ¿Qué nos quiere narrar? Es un hombre, pues ya setentón, que ha perdido a la mujer y quiere, vive, es zaragozano aragonés, pero vive en Valencia y quiere irse a Argelès. Es un pueblecito de Francia, entre la frontera española y francesa. Y allá vivió pues terribles acontecimientos después de la guerra de los fascistas, después de la guerra civil española, en donde pues Franco asoló el país y muchísima gente tuvo que huir de España, tuvo que huir a Francia buscando pues una salvación que muchas veces no encontró porque los propios franceses no les apoyaron a tantísimas familias que fueron a refugiarse allende los Pirineos. Y este es un hombre que vivió en su día toda esa tragedia y ya con 70 años pues quiere volver a recordar aquello por lo que vivió, por lo que pasó. Entonces hace un viaje iniciático desde Valencia, él solo, aunque luego encuentra personas que le acompañan, que incluso que le cogen en el coche porque su coche se avería, y termina por en Argelès, recordando, como os vuelvo a decir, aquellos momentos trágicos, graves, gravísimos, que muchos de nosotros, la mayoría de los que nos escucháis, yo mismo, pues no hemos vivido, aunque yo soy del año 38 y por lo tanto en el tiempo de la guerra era muy niño y no sufrimos, pero no sufrimos tanto. Pero todas aquellas personas que vivieron la guerra, que tuvieron que huir, tuvieron que esconderse, tuvieron que escaparse, y muchos de ellos, muchísimos, murieron, ciertamente no cabe duda que es un trauma, una tragedia que para mucha gente no la pudo borrar. Y bueno, ya estamos en la recta final del programa, nos quedan escasos minutillos para ir acabando, y bueno, yo quería poner una canción para finalizar, pero no sin antes poner el acertijo, darnos el resultado del acertijo. Ah, sí, hombre, bueno, pues aquí va, y la verdad es que nadie ha llamado por el acertijo, y es muy sencillo, hasta yo lo hubiera sabido hacer, lo hubiera sabido decir, pero bueno, el zumba, el vuelo vibrador, en su casa todo es oro. Trabaja haciendo un tesoro con lo que le da la flor. Zumba. ¿Quién zumba? Pues tiene que ser un insecto. El vuelo vibrador, un insecto que vuela. En su casa todo es oro. Trabaja haciendo un tesoro. ¿Quién trabaja haciendo un tesoro? Pues concretamente la abeja, que hace el tesoro de la miel. Y esa miel, ese tesoro, ¿cómo lo logra? De la flor. Por eso es la abeja la protagonista de nuestro acertijo, la autora de nuestro acertijo. Y con eso damos paso a esta música que Chipi nos va a regalar para poner punto final al programa de hoy. Y también eso, pues para dedicársela a estas personas de las que hemos hablado a la introducción del programa, estos gasteiztarras que están inaugurando esta macroprisión de Zaballa. Galduei, nire negar malko ekernal dezatu.